Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Los vestigios de la destilación datan del Neolítico, 6.000 años antes de Cristo, y en diferentes partes del planeta. Sabemos que empezaron la extracción de aceites esenciales, machacando con dientes y utensilios las plantas, lo que hoy es la medicina natural. Con los primeros fuegos, el ser humano ya cocía y extraía las propiedades de esas plantas medicinales, y en esas cocciones posiblemente descubrieran que en las tapas de los recipientes se concentraran los sabores, o que salían distintos olores a la estancia, o que las ramas exudaban resina al quemarlas, o los concentrados después de evaporarse el agua, y así. El proceso ya se conocía en Egipto hace 6.000 años, y en China se cree que la primera bebida destilada se elaboró a partir del vino de arroz alrededor del año 3600 a.C. Con los fermentados de frutas y cereales, comenzaron las bebidas espirituosas y su destilación, lo que sería una vía de la alquimia que en la actualidad Fabián y Analía, en Del Alba Hierbas y Licorería, aplica en sus licores y brandis de frutos nativos para que sus propiedades medicinales y sabores estén presentes en cada una de sus creaciones. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Fabián y Analía, Del Alba, Hierbas y Destilados, Capilla del Monte, Sierras de Córdoba. Yo soy Analía, hace 30 años que vivo acá en Capilla del Monte. Soy museóloga, soy gestora cultural. Y desde ahí inició hace unos 12, 13 años atrás todo un camino de investigación de las hierbas nativas, ¿sí? Me interesaba mucho saber las costumbres populares, el uso popular de las hierbas. Entonces, bueno, desde ahí nació toda esta investigación. Y a raíz de eso nos empezamos a ligar con yuyeros. Sí, que hace muchos años atrás el oficio del yuyero estaba muy desprestigiado, como mal visto, ¿no? Como que el que el yuyero, un vago, que esto que el otro. Y en realidad nos empezamos a adentrar en todas las prácticas de ese oficio, y bueno, nos empezó acá con Fabián a ser de mucho interés, de mucha fascinación para nosotros. Y bueno, ahí empezó todo un aprendizaje. Y bueno, a partir de ahí nació la primera parte de nuestro emprendimiento. Nosotros somos Del Alba Hierbas y Destilados. Mi nombre es Fabián. Yo me ocupo de la parte de las bebidas espirituosas. Y junto acá con la compañera fuimos investigando para poder tener los sabores del monte en nuestras bebidas. Entonces empezamos a trabajar, a estudiar, a informarnos acerca de las propiedades, de los métodos de extracción de los distintos espíritus, como decimos nosotros, de las bebidas, y fuimos desarrollando una línea de licores y brandis que van desde el cedrón con naranja, acá receta de la compañera. Después empezamos a trabajar con el mistol, la algarroba, el chañar. Y fuimos descubriendo que no solamente esos frutos son un excelente alimento, sino que aparte también son la madre de bebidas que traen no solamente el sabor de nuestros frutos del monte, sino aparte todas sus propiedades medicinales, porque la destilación es como si fuera un paso más allá de la extracción de las tinturas madres o de los aceites esenciales. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Al despertar va desayunando lunas a mitades antes, ya quiere bajar. Y al bailar me regala el sol envuelto en una nube, hoy yo te llevo a pasear. Saca de mí color, sabor de menta fresca, sin tiempo aquí. Con la civilización árabe, la química conoce un progreso impresionante que propicia el desarrollo del arte de destilar la perfección de su instrumento, el alambique. En un principio la recolección de hierbas, mezclas de hierbas, y bueno, y después caminatas con los recolectores para encontrar sus caminos, para entender las épocas en que se recolecta, el modo de recolección, todo tiene como su ciencia, digamos, no es así nomás, no es que voy corto al yuyo y ya está. Y después de eso, bueno, pudimos tener acceso a un curso de destilación con Fabián. Y bueno, ahí vino la segunda parte de nuestro emprendimiento, que es la compra del alambique y empezar a investigar, a formarnos y a hacer pruebas para terminar produciendo lo que es hoy todos los destilados, los brandies, las aguardientes y los licores que hacemos de nativas, de sabores del monte. Y bueno, fuimos desarrollando una línea de licores al principio, que tenemos de cedrón y naranja, de mistol, de algarroba, de tuna, un sabor muy interesante que nos permitió encontrarnos con todo un mundo nuevo de sabores que fueron realmente muy bien recibidos por al principio nuestros vecinos, y después, bueno, a medida que fuimos divulgándolos y creciendo en la zona, nos dimos cuenta que tenían una muy buena aceptación, no solamente para el consumidor en general, sino aparte con barmans o dueños de bares que los quisieron incorporar a su carta de bebidas. El proceso de destilación es un proceso que te hace cultivar la paciencia. O sea, tenés que ser paciente, tenés que respetar la materia prima con la que estás trabajando. Y en el caso de los licores, nosotros primero hacemos el alcohol, que es un producto de una fermentación de un fruto como puede ser la tuna. Eso después de fermentado se destila y eso lo que nos da es un alcohol base. Ese alcohol base después se macera, en el caso de, por ejemplo, el de cedrón y naranja, con ambos productos, un tiempo determinado. Eso después se filtra varias veces, se deja estacionar, se deja que los espíritus ahí se tranquilicen un tiempo, y después se envasa y ya se puede consumir. A partir de la segunda mitad de los años 80, se empezó a considerar que la seguridad alimentaria involucraba más factores importantes que los tomados en cuenta hasta el momento. La Cumbre de la Alimentación, celebrada en Roma en 1996, definió seguridad alimentaria como la situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos para llevar una vida activa y sana. Esta definición pone el énfasis en la necesidad de que todas las personas tengan acceso a los alimentos, en la comprensión de que el acceso a los alimentos, sobre todo en las capas sociales más empobrecidas, no es igual para unas personas que para otras, no es igual para las mujeres que para los hombres, quienes ostentan el poder y el control sobre los recursos. No es igual para las personas de una etnia que de otra. No es igual para los jóvenes que para los mayores. Habla además de la necesidad de alimentos inocuos y nutritivos, lo que relaciona la nutrición y la salud y vincula la seguridad alimentaria a otros aspectos que tienen relación con la salud. La seguridad alimentaria subraya también la satisfacción de las preferencias en cuanto a alimentos, aludiendo claramente a la necesidad del respeto a las costumbres culturales de los pueblos. Nuestro norte, digamos, es visibilizar que el monte es medicina, que el monte es comida, que lo importante para nuestra soberanía alimenticia es fortalecer esa red que se crea entre los productores, los recolectores y los consumidores. Acá estamos todos juntos y es donde tenemos que hacer el hincapié, porque no es necesario solamente contar con lo que hay en la góndola de un supermercado. No mirar tanto para afuera, sino una mirada más hacia lo que tenemos, que está ahí, que es lo que tenemos que cuidar, que es lo que tenemos que preservar. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la soberanía, el empoderarnos de lo que tenemos. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.